¿Cómo? ¿Tengo dislexia? ¡Comenzamos! Estás escuchando Aumenta tu Éxito, el podcast que va a cambiar tu vida apoyándote a salir adelante para triunfar. Inicia cada día de la mano del coach Ricardo Garza, conferencista internacional comprometido en apoyarte para que logres tus metas. Aquí contigo, Ricardo Garza. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Espero que bien. Amigo, me gustaría que hicieras un podcast para la gente que padecemos de dislexia. Yo padezco de eso, mi familia me dice que no puedo con el trabajo o con el estudio, que es una enfermedad que no tiene cura y de ahí no voy a salir. De que no se me olvidan las cosas, sí es cierto. Lucho con eso, amigo. Yo sé que sí puedo, aunque solo haya terminado mi secundaria. Sé que puedo llegar más que eso. Pues tengo el entusiasmo, tengo las ganas de salir adelante. Esto es lo que me escribió una persona, así tal cual, de esa forma, donde por el hecho de tener dislexia, otras personas le están diciendo que no va a poder salir adelante, que no va a poder crecer, que no va a poder mejorar. Y quiero que pongas mucha atención en lo que te voy a decir, porque la palabra de entrada, dislexia, es una palabra muy fuerte. Porque la considera la gente, o la consideramos como una enfermedad que no se quita. Efectivamente, no se quita. Y hay diferentes estilos o tipos de dislexia, diferentes grados. Lo impresionante es que mucha gente tiene esa dislexia, y lo manejo entre comillas, y no sabe que lo tiene. Y su vida corre sin ningún problema. Claro que a lo mejor tiene algunas carencias o unas áreas de oportunidad, pero esto no quiere decir que sea una persona enferma. Simplemente quiere decir que es una persona que aprende de forma distinta. Por alguna razón, las personas somos diferentes. Por alguna razón, las personas pensamos de forma distinta. Yo, hace algunos años, me di cuenta que tengo dislexia, que aprendo de forma distinta. Cuando me enteré, dije, ya sé por qué batallé tanto durante los estudios de primaria y de secundaria. Porque mi forma de aprendizaje, mi forma de aprender era muy diferente a la de la mayoría de las personas. Que eso quisiera decir que yo soy una persona enferma, o que yo fui una persona enferma, por supuesto que no. Simplemente aprendo de forma distinta. Como todos los demás, somos diferentes. Algunos tenemos unas características que nos ayudan y otros tenemos algunas características que no nos ayudan. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos mal. Simplemente tenemos cualidades distintas, tenemos dones distintos, tenemos talentos distintos. Una vez una persona me decía, oye Ricardo, pero tú con esa cuestión de que aprendes distinto, que tienes dislexia y que tienes, en lo personal yo puedo escuchar cosas que están muy lejos. A lo mejor estoy dentro de mi casa y de pronto escucho que cerraron la puerta de un carro a una cuadra. Y esa es una de las cosas que durante mi vida me han afectado para concentrarme. A lo largo del tiempo he encontrado la forma y las herramientas para concentrarme de una forma distinta. Y para poder concentrarme para hacer las cosas y avanzar. Sin embargo, yo creo también que esa capacidad mía de escuchar mucho, que a lo mejor durante la vida me afectó, durante pequeño me afectó para concentrarme y sacar buenas calificaciones, hoy estoy seguro de que me ayuda en poder escuchar más allá de lo que la gente me dice, en poder darme cuenta y entender a las personas desde una forma distinta. Y creo que es parte del éxito que he tenido yo como coach, de poder apoyar a las personas. Esa discapacidad que tengo de poderme concentrar, esa discapacidad que supuestamente es una discapacidad de no poder, vaya, de no concentrarme tan bien porque escucho muchas cosas y luego me desconcentro. Esa discapacidad es lo que está haciendo, y creo que es un don que es el que me ha ayudado a hacer lo que hago ahora. La misión que tengo de apoyar a las personas a encontrar su pasión, a realizarse y a lograr las metas y los sueños que se proponen. Entonces, si tú me dices que porque tienes dislexia o porque tienes otra característica, déficit de atención o todas las cosas que hoy se han encontrado y que se dice que un niño tiene, yo considero que simplemente son formas distintas de aprendizaje y por alguna razón están ahí en esa persona. No digo que no trates de mejorarlo, no digo que no trates con especialistas, no, claro que sí. Pero a final de cuentas hay alguna razón. Entonces, esa no va a ser una razón para que tú logres triunfar o no logres triunfar en la vida. Al contrario, simplemente encuentra las cosas en las que eres bueno o buena, en las cosas que realmente puedes fluir para crecer y para triunfar en la vida. Las personas somos diferentes. Y el ser diferente no es que sea raro. El ser diferente no es que estés mal. El ser diferente no es que seas malo o mala. El ser diferente es simplemente darte un valor especial. Entonces, si tú hoy estás escuchando y tú consideras que tú eres una persona diferente o distinta por alguna extraña razón, o porque alguien te lo dijo, o porque un doctor lo consideró, o porque de chiquito batallaste con algo, sea lo que sea, si tú consideras o alguien te ha dicho que eres una persona diferente, o que estás enfermo porque tienes cierto síndrome, que los doctores a veces no saben ni por qué son síndromes, porque no se explican, eso no quiere decir que tú no logres o que no puedas triunfar en la vida. Por favor, que eso no te limite. Son condiciones diferentes y aprendemos en nuestra vida a afrontar esas condiciones, a adaptarnos a esas condiciones. Hace unos días estaba viendo un programa donde eso es donde la gente canta y los seleccionan. Creo que se llama America's Got Talent, o este creo que es de Inglaterra, un programa en Inglaterra, donde una mujer que no puede escuchar canta de una forma hermosa, preciosa, y todo lo hace a través de los sentimientos y las sensaciones que le produce el piso. Canta descalza y canta maravilloso y no puede oír. todo lo hace con esas vibraciones. Entonces, nosotros somos capaces de adaptarnos para lograr triunfar y lograr todo lo que queramos en nuestras vidas. Que nada ni nadie te limite. Hemos visto tantas personas triunfar a pesar de sus circunstancias, a pesar de que no pueden ver, que no pueden oír, que no pueden caminar, que cualquier situación, y hemos visto cómo han logrado triunfar. Entonces, hoy, que nadie te diga, a ti que me estás escuchando, que nadie te diga que no puedes lograr algo grande. No lo permitas, porque tú eres capaz de lograr cosas inimaginables. Y créeme, te lo digo porque lo he visto con gente que cree que no puede avanzar, que no puede crecer, que no puede encontrar su pasión, que no puede vivir de su pasión. Yo estoy viviendo de mi pasión. Yo estoy viviendo de mi misión. Y hoy por eso me siento realizado. ¿Cuántas personas no han encontrado eso y no pueden sentirse realizados? Entonces, recuerda que si tú eres una persona diferente, el ser diferente te da un valor especial. Y si tú eres de las personas que quieres seguir creciendo, que quieres seguir avanzando, entra a escalonesalexito.com. Es totalmente gratis para ti, para que sigas recibiendo constantemente frases de motivación, tips, consejos para tu crecimiento personal y profesional. Y si tú eres un dueño de negocio, un emprendedor que está dispuesto a invertir tiempo en ti, a decirte que te haces a ti mismo para lograr cosas grandes, cosas verdaderamente extraordinarias, y estás dispuesto a hacer lo necesario para triunfar y para llegar hasta donde quieres llegar, te invito a que entres y busquemos juntos una sesión estratégica para ti. Una sesión estratégica donde vamos a hablar específicamente de qué necesitas hacer y cuál es tu siguiente paso para triunfar. Pero esto es solo si eres un dueño de negocio, si eres un emprendedor, un empresario que está dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo y a decirte que sí a ti mismo. Si tú estás dispuesto a eso y eres de las personas que te gusta capacitarte, seguir aprendiendo, seguir triunfando, invertir en ti, entra sesión gratis con ricardo.com. Te lo repito, sesión gratis con ricardo.com. Y llena ese cuestionario. Si eres una persona candidata, en base a lo que nos digas, y que podamos apoyarte, porque nos llegan muchas solicitudes, con muchísimo gusto podré tener una sesión contigo, una sesión estratégica para ver cuál es tu siguiente paso para lograr lo que quieres y sobre todo encontrar tu pasión y lograr tu realización personal, ya sea creciendo tu negocio o encontrando lo que verdaderamente te apasiona. Nos vemos pronto. Mientras tanto, sueña, vive, realiza. Te mereces lo mejor. ¡Muchas gracias! Si quieres aumentar tus ingresos, contáctame hoy mismo. Si tú eres un dueño de negocio, líder o vendedor independiente, yo te apoyo a duplicar, triplicar o incluso multiplicar por más tus ingresos. Y si lo que necesitas es motivar a tu equipo de ventas o a tu red en multinivel, pregunta por mis conferencias motivacionales para lograr una verdadera transformación positiva en tu equipo y llevar tu vida y tu negocio al siguiente nivel. Ingresa hoy mismo a www.coachricardogarza.com y contáctame para iniciar un verdadero cambio y lograr tus sueños y los de tu equipo desde hoy.